Otra vuelta al análisis de la actualidad. Otra vuelta. Otra vuelta al acontecer semanal. Otra vuelta. Desde otro lado. Otra vuelta. De tu lado. Otra vuelta. El domingo a las 12. Otra vuelta. En Radio Universidad de Mar del Plata. FM 95.7. Hora 12, 17 minutos en todo el país. Tal como lo anunciamos al inicio del programa, continuamos con este ciclo de entrevistas a los candidatos de cara a las entrevistas del próximo 22 de octubre, elecciones legislativas 2017 en todo el país y aquí en Mar del Plata, por supuesto, también vamos a elegir concejales y consejeros escolares. Tal como lo prometimos, está con nosotros Cristina Coria. Se presenta ella en su página web como nacida en Mar del Plata, casada, con 4 hijos, contadora pública nacional, presidenta del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical. Inició su mandato en diciembre del 2013, hasta la actualidad renovaría su banca en diciembre de este año. Y además es presidenta de la Comisión de Obras e integrante de las comisiones de legislación, turismo y transporte. Por otro lado, es docente de Economía y Finanzas aquí en la Facultad de Derecho desde el año 1987. Bueno, un extenso currículum. Cristina, gracias por haber venido. ¿Qué tal? Suena fuerte, ¿eh? Lo de docente desde el 87. Sí, no lo tuvimos en cuenta. Suena un poco impactante. Docente, bueno, desde hace bastante tiempo, desde podemos decir tiempo, así. Sí. Docente. He recorrido todos los edificios casi de esta facultad, que ha sido una de las que más se movió. Estuvo en el complejo, estuvo, claro, en alquilando un inmueble de una escuela en la calle Marconi Formosa. Hemos recorrido bastante y aquí estamos. Por todos lados. Bueno, primero te queríamos decir felicitaciones por los resultados de las PASO. 151.027 votos. No es cualquier cosa y no es menor. Sí. ¿Cuáles crees que fueron los logros que vienen haciendo hasta ahora como para que la gente los vuelva a elegir? Bueno, en principio esto me parece que ha sido un trabajo colectivo e integral en todos los niveles de propuestas, a nivel local, provincial y nacional. Y lo que más recojo en todos estos meses que venimos en la calle y en un tipo de campaña que por allí para nosotros los radicales es un poco diferente a la que hemos desarrollado siempre, que tiene que ver con esta especie de, con el timbreo, el mano a mano, sin saber con qué uno se encuentra, porque esto también me interesa decirlo. La gente a veces piensa que está armado esto, y yo les puedo asegurar, ayer hicimos el último, estaba la gobernadora y estaban los principales candidatos, que es absolutamente al azar. O sea, uno tocó el timbre y a lo que venga o a lo que el vecino piense, que siempre ha sido de muchísimo respeto, de muy buena recepción en algunos casos, y aún en aquellos casos donde alguien dice, no, como si a mí me tocaran el timbre, yo salgo y digo, yo soy radical, que no me toquen de otro lugar, pero con mucho respeto y con muy buena recepción de esta posibilidad de poder hacer ahí una interacción. Lo digo, en este formato me parece que lo que más estamos recogiendo es el reconocimiento al trabajo de la gobernadora en algunas cuestiones que van más allá de lo que es la obra pública. Porque cuando hablan de la obra, es cierto que en estos 2 años los gobiernos nacional y provincial han hecho un esfuerzo muy importante en cuestiones de infraestructura muy fuertes para la ciudad, como es el tema de la energía, la Ruta 88, las obras de cloacas y de agua que se están haciendo en muchos lugares, más allá de que si tengo el bache en la puerta de mi casa, por supuesto que es casi lo que más me impacta, pero también hay un reconocimiento por el enorme frente de obras, la gran cantidad de obras que hay. Pero yendo a otros planos, el tema del combate muy muy mano a mano que ha emprendido contra el narcotráfico y contra algunos problemas estructurales de la provincia, que a veces, de los cuales a veces el propio Estado, a través de sus distintos organismos o instituciones, forma parte. Me parece que eso es lo que, por lo menos en lo que yo recojo, lo que tiene un muy fuerte reconocimiento. ¿Y a nivel local? ¿A nivel de nuestra ciudad? A nivel de nuestra ciudad, primero, la verdad es que para que las obras lleguen hay que hacer gestión. Digo, las obras no llegan automáticamente, no es que uno las pide y vienen. Hay que consensuar la idea, presentar el proyecto y después gestionarlo. Y en esto se ha trabajado muy fuerte, sobre todo por allí, por el rol que tengo como presidenta de la Comisión de Obras. Interactúo permanentemente con la Secretaría de Planeamiento y Obras, que es el área responsable de todo este trabajo, y la verdad que en esto ha sido muy intenso. Y si bien en algunas zonas parece que estuviera casi dinamitado, esto tiene que ver con estas obras que yo hacía mención y que por allí no son de gran impacto, no son obras mediáticas ni son obras que puedan tener algún reconocimiento electoral, porque son las obras subterráneas en el tema de cloacas y en el tema de aguas, y esto ha tenido mucho que ver con los trabajos de planeamiento, de OCE, y eso también la gente lo reconoce, más allá de que siempre en lo local siempre hay una mirada mucho más crítica, porque es una mirada mucho más cercana. Entonces vemos con mayor nivel de detalle lo que se hace, lo que se dice, cómo lo dice, qué pasó en tal acto, y bueno, y esto nos expone de una forma más importante a todos, por supuesto a quien está en la intendencia en determinado momento, pero también a los funcionarios y a los concejales. Digo, el directo que nosotros tenemos permanentemente con los vecinos no lo tiene ningún otro nivel de gobierno. La gente viene, ni golpea, en mi caso, ni golpea la puerta, porque yo siempre tengo la puerta abierta, viene con su reclamo, con su problema, que a veces es de orden local y a veces tiene que ver con otras cuestiones, pero naturalmente el municipio es el punto de recepción. Así que bueno, eso a veces uno ve un mayor nivel de crítica, más allá de los errores que pueda tener la gestión de gobierno. Sí, porque digamos que es como mucho más tangible, ¿no? Lo que uno ve día a día. Visible, cercano, aumentado. Con el tema esto de que vos hablás de las obras, ¿están trabajando sobre el reclamo que vienen haciendo los vecinos de estos barrios periféricos, que como habíamos hablado la otra vez, bueno, con el tema también de... de poder asfaltar las calles o ni siquiera asfaltar asfaltado, mejorado, engranzado, bueno, engranzado. Sí. Uh-huh. ¿Se está resolviendo? ¿Están trabajando en eso para poder cumplir con los reclamos? Yo no sé la cantidad de frentes de obras que hay, todos los días se está informando y se está trabajando en todos los frentes que es materialmente posible en un mismo momento. Concretamente ahora, ¿en cuáles se está trabajando? ¿Te recordás? Bueno, en Punta Mogotes seguro, en varios de los barrios del sur también, más allá de que hay algunos que tienen problemas que exceden meramente lo de la calle. Digo, nosotros en algunas zonas de nuestro distrito, que está atravesado por una gran cantidad de arroyos, digo, debajo de Mar del Plata hay muchísima uh-huh. agua, hay algunas zonas que lo que tienen primero que resolver es el tema de la factibilidad hidráulica, el tema de los desagües, digo, que también es un tema en el que se está trabajando. Bueno, después también hay frentes en calles troncales en el centro, en la avenida Paso. ¿Y por qué esto? A veces uno puede entender o puede plantear por qué están arreglando esa calle que le hicieron hace 2 años. No todas las calles son iguales, hay calles centrales, secundarias, terciarias, cuaternarias, hay calles de poco tránsito y hay algunas que tienen mucho tránsito y además tránsito de mediano a gran volumen. Esas tienen un nivel de desgaste y de deterioro, por supuesto, muchísimo más grande, por eso uno a veces puede ver por qué nuevamente arreglaron Colón, por qué nuevamente hicieron tal avenida que hace poquito la hicieron. Bueno, esto tiene que ver con estudios técnicos. Independientemente de que hace algunos años, hará unos 3-4 años, se hicieron algunas avenidas, pero no se hicieron con el grosor y la calidad necesaria para que pudieran estar bien durante mayor cantidad de años. Entonces, se está trabajando en esos frentes y también se está trabajando en esos otros más alejados, más allá de la colectora de Batán, por ejemplo, que luego de realizada la obra, bueno, hay que hacer el trabajo en realidad no sé si había que hacerlo, pero se hizo y se encaró y se está desarrollando allí en la colectora. Y hay algunas otras que tienen que esperar otros pasos. Por ejemplo, en el lugar donde yo siento por allí más fuerte los reclamos es en la zona de Félix Ucamet, Parque Peña, Alto Camet, Las Dalias. Bueno, ahí lo que se está haciendo ahora, ya se han terminado, en la mayoría de los de la zona ya se ha terminado el trabajo de cloacas que los vecinos esperaban desde hace más de 30 años y de agua potable del lado de Alto Camet. Bueno, ahora viene el tema de las calles, pero eso tiene que ser posterior, y los meses y la gran cantidad de lluvia que ha habido a lo largo de este invierno tampoco han permitido que por allí en forma más inmediata se pudiera resolver. Pero bueno, esperemos que en un corto plazo entendemos, digo, cualquiera que recorre esas calles sabe que hay algunas que son realmente intransitables, pero que muchas de ellas tiene que ver con esta obra que obviamente requiere excavación, requiere, bueno, si se había pasado la máquina, eso hubo que levantarlo. Luego hay varios frentes también en la zona de la Delegación Norte, en el Retazo, en 2 de Abril, bueno, hay frentes de obra, hay en todas partes, necesidades hay muchas más, por supuesto, pero sí se está atendiendo de una forma bastante, digamos, tratando de poner eje en las prioridades en los distintos frentes de trabajo. Cristina, mencionabas recién el caso de la zona de Camet, la zona norte de la ciudad, que es una de las zonas más rezagadas. Nosotros aquí hemos hablado con vecinalistas de distintos lugares de la ciudad de Mar del Plata, y entre ellos los de la zona de Camet, justamente, que nos hablan de la necesidad imperiosa de tener habilitado y terminado el polideportivo que quedó prácticamente casi terminada su construcción, pero que ellos necesitan de manera urgente por un tema de contención social, justamente para que los chicos de ese barrio puedan estar ejerciendo la actividad deportiva, cursando algún taller de capacitación, en lugar de estar en algún lugar que, bueno, los lleve por otro camino, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el polideportivo de Camet? ¿Por qué no está en funcionamiento actualmente? Bueno, en realidad le falta bastante. Ese es el que más retrasado está. Ajá. Ese quedó en un estado de construcción, fue el que menos está avanzado. Digo, una vez se ve las paredes y parece que estuviera, pero le faltó muchísimo. Y bueno, y también faltó otra parte importante. La gestión anterior, la del ex intendente Pulti, se olvidó de pagar todo. Entonces, ahí hubo dos inconvenientes. Primero, hubo una renegociación con las empresas que no llegó a buen término. Las empresas se sintieron de alguna forma, no sé si defraudadas por el municipio o que el municipio no había cumplido con lo que en su momento se había pautado, con lo cual la renegociación fue muy difícil. No sé cómo va a terminar eso. O sea, el edificio hay que terminarlo en serio, terminarlo con todas las instalaciones, tener el certificado de final de obra recién para poder ser habilitado y utilizado. Pero actualmente no hay ninguna obra en el lugar. No, actualmente no hay ninguna obra. Vuelvo a decir, hay una situación que todavía no está resuelta entre el municipio y la empresa. Porque cuando la gestión que encargó los 5 polideportivos se fue, había dejado muchísimas, prácticamente solamente con el adelanto o con una pequeñísima parte y con cheques rechazados. En este caso en particular, el municipio, por lo menos desde que yo conozco, en mi humilde experiencia de más de 30 años, igual vinculada a la cosa pública, que al municipio le rechazaron cheques. Entonces, esto también hay que decirlo, porque si no parece que algunos hicieron un montón de cosas y que otros no pueden ni siquiera cambiar la cerradura, y la verdad es que se está en una etapa previa. Todos estamos trabajando, el EMDER está trabajando, la Secretaría de Gobierno a través del área legal y técnica también está trabajando para ver cómo se puede avanzar en una situación, además, que también hemos escuchado, hemos recibido por parte de los vecinos el tema de que no está la seguridad. La empresa tiene todavía la carga de la seguridad, pero bueno, cuando hay estas situaciones a veces no es tan fácil resolverlos. Esperemos que el año que viene volvamos a tener una reunión y esto esté terminado. Sabemos de la necesidad que hay en el barrio. Yo ando muchísimo por esa zona. Rodeo todo el Parque Camet, estamos trabajando con los problemas que generan las obras en el Club Unión. que también han generado problemas en el fondo del parque. Estamos también, hace muy poquito he estado recorriendo junto con encargados ahí de la zona y con gente de los clubes por diversos temas, como temas de seguridad, como cómo resolver algunas situaciones, pero en algunos casos el impedimento tiene que ver con esto, así que esperemos poder resolverlo y que cumpla el destino para el cual fue creado. Que yo, que siempre he sido bastante crítica de la gestión del exintendente Pulti, decía que una de las cosas que realmente acompañaba y me parecían positivas era justamente el tema de los polideportivos. Pero en todas las cosas hay que tener responsabilidad. Claro. Si decido hacer una cosa, tengo que saber que la puedo pagar. Y como estas situaciones, la verdad es que lamentablemente hemos tenido demasiadas que han complicado poner en funcionamiento algunos de los emprendimientos que la gente ve como que están allí y que no pueden ser terminados y puestos en funcionamiento. Siempre hablando en el orden de las prioridades, como bien lo enunciabas y como fue el eje central de nuestra última entrevista antes de las PASO, una de las principales preocupaciones de la gente, del ciudadano de a pie, tiene que ver con el empleo. El intendente Carlos Arroyo dijo que por cada local que cierra, abren dos. Nosotros aquí hemos hablado con distintos sectores de distintos gremios, digamos, gastronómicos, de comercio y demás, y lo que ellos nos exponen parece que no fuera de ese modo ante estas declaraciones del intendente. ¿Qué es lo que opinas al respecto y cuáles van a ser las prioridades en la gestión de Cambiemos para tratar de paliar esta situación también, que es una situación crítica? Uno camina por la calle y cada vez más locales cerrados. Sí, la verdad es que son dos temas que están vinculados. Uh-huh. El comercio no es lo único que se vincula con el desempleo, claro. Tiene que ver también con otras cosas. Lo que hay que solucionar es este podio terrible que tenemos hace 12, 14 años que estamos primeros, segundos en el nivel de desempleo. Esto tiene que ver con algunas actividades más vinculadas a la producción y a la industria que han sufrido modificaciones muy importantes y que han desplazado gran cantidad de gente que tenía una ocupación, digo, tema del puerto, por ejemplo. La construcción ha retomado un ritmo entre la obra pública y la obra privada, está en muy buenos niveles de ocupación, y luego hay algún sector, el sector terciario, comercio, servicios, que sobre todo en el tema de los comercios me parece que es el que ha sido más afectado por diversas cosas. En principio, la verdad es que los costos fijos en muchos casos han subido mucho. Esto tiene que ver en un acumulado de los últimos 10 años, tiene que ver con los impuestos, con nuevas cargas, nuevas obligaciones, todo genera un costo. Claro. Y por otro lado también hay otras cuestiones que nos parece que hay que entender, o sea, hay nuevos formatos que deben ser comprendidos, así como los políticos tenemos que estar así siempre atentos a las cosas que se van presentando, también en las actividades productivas me parece que hay que estar con esta lógica. En gastronomía, por ejemplo, yo no me atrevería a corroborar los números de los que habla la secretaria del gremio de UDGRA, porque ahí sí que es un sector con el que vengo trabajando muy codo a codo. Hay lugares que cierran y hay muchos que abren. Uh-huh. En gastronomía lo que ha habido es un corrimiento en los gustos, un corrimiento en los sectores, un corrimiento en las modalidades. Han aparecido fenómenos que hasta tuvimos que legislar porque antes no estaban dentro de los formatos que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento, y esto hay que entenderlo, digamos. Hay formatos que ya no por ahí no generan la atención del potencial cliente, el turista del marplatense, y hay otros que han crecido. Entonces esto me parece que no se puede dar solamente la cantidad de locales que cierran, porque hay muchísimos que abren. Y hay calles que antes no eran comerciales en lo que tiene que ver con la gastronomía y ahora lo son. Y hay algunos que no han entendido, por ejemplo, que ya no se puede seguir con un formato, que la gente tiene otra mirada, otros gustos. Hasta hace poco había establecimientos gastronómicos, bueno, ahora es obligatorio para todos, que todavía no aceptaban una tarjeta de débito. Digo, esto hay que aggiornarse a lo que viene. Me parece que el tema de comer, entonces, digo, hay algunos que sectores que ya no van más. Después, no todo el que cierra, cierra por el que se fundió, porque se fundió. Digo, vimos en el mes pasado por allí varias situaciones. Bueno, aquí hay empresarios que tenían un negocio y que después vieron mejores posibilidades de trabajo en otra área o en otro negocio. Lo que tuvieron fue la enorme irresponsabilidad de no solucionar el tema de sus trabajadores. ¿Y el municipio no puede intervenir en esos casos para intentar ponerse del lado del trabajador? En esos, ¿no?, casos es la justicia laboral la que tiene que trabajar. Nosotros desde el municipio son muy pocas las herramientas que tenemos en materia laboral. No hay nada de la materia laboral que sea regida por el municipio, salvo los temas de seguridad y general del trabajo, los temas que tienen más que ver con el funcionamiento, no con las relaciones. Digo, cualquiera puede decidir cerrar su negocio. Lo que no puede hacer es ser un desaprensivo con la propia gente que estuvo a su lado en el negocio. De esto hemos visto. Y también hemos visto de gente, digo, cualquiera tiene derecho a llevar la vida que tenga, pero antes, en nuestra ciudad, uno por ahí podía trabajar bien 3 meses, 4 meses y después vivir casi como una especie de vacación o de algo y viajar, ir para acá, todo con el mismo formato del negocio. Esto no va más. Entonces, acá hay que entender que se exigen nuevos compromisos para llevar adelante las empresas, porque las empresas tienen gente y la gente debe ser tratada como tal y tener esa responsabilidad primaria sobre la gente. Entonces, digo, hubo de todo. También están los comercios y los establecimientos a los que les ha ido mal, a los que los costos los sobrepasaron. Todo lo que tiene que ver con el ocio, naturalmente, cuando se enfría un poco la economía, lo primero que dejamos de hacer es salir a, no sé, a salir a comer o salir a bailar. El ocio es lo primero. Claro, en lo que uno recorta. En lo que uno recorta. Entonces, bueno, pero esto es una mirada de la cosa. El otro tema es mucho más profundo, que tiene que ver cómo hacemos para trabajar en esta necesaria vinculación que tiene que haber entre la capacitación de la mano de obra actual o potencial y la demanda que estamos teniendo, porque sigue habiendo muchos sectores, en lo textil, en las TIC, en el campo, que no encuentran la mano de obra apta para los trabajos que están planteando. O sea, digo, el TIC y el cambio, y como dos extremos por allí en lo que son formatos productivos. Bueno, en esto sí el municipio, la provincia, el Estado en general tiene que trabajar muchísimo para poder ayudar en esta especie de ruptura que hay a veces entre el mundo de la capacitación y de la educación y el mundo laboral. ¿Y de qué manera ahora lo está haciendo? Bueno, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido ocasión de ir el fin de semana pasado a la Feria de Empleo Joven. La verdad que me pareció sumamente interesante como propuesta. En un mismo ámbito había primero una gran cantidad de empresas, sobre todo de primera línea, haciendo un poco esto, explicando que cuáles son sus perfiles, por dónde pasa la demanda de mano de obra, explicando la información que requieren de alguien que quiere ingresar, bueno, cuáles son las condiciones, poner en contacto al joven. Había miles, yo estuve los 2 días, miles de jóvenes. Bueno, no sé si estuvo otro, yo pasé 2 días, ahí interiorizándose y conversando con la gente responsable de personal o de las distintas áreas. En muchos de los casos estaban los empresarios, teniendo una conversación sumamente productiva con los jóvenes. Luego, en ese mismo ámbito, ahí estaba la oferta de capacitación. Aquí hay muchísima oferta de capacitación gratuita, pública, para los jóvenes, que a veces no se llega con la información. Bueno, estaba toda la explicación, los días, los horarios, los tipos de cursos. Después había estaban los sindicatos, estaban explicando cómo se sacaba el monotributo. Bueno, me parece que en eso hay que trabajar mucho más. Este verano, por lo menos tengo la información de que van a volver, y me parece que en esto hay que seguir abriendo puertas, instando a los trabajadores a que se capaciten, o a los potenciales trabajadores o a los jóvenes que se capaciten en temas que pueden tener una salida de empleo digno, bien remunerado, en áreas que que puedan crecer. Y por otro lado, llamando a la reflexión e instando y controlando también a las empresas para que cumplan con sus obligaciones, que tienen una enorme responsabilidad social cada vez que abren una empresa donde obviamente van a requerir gente, ¿no? Estamos hablando con Cristina Coria, candidata a concejal por Cambiemos para renovar su banca en diciembre de este año, y estamos expectantes de las preguntas también que puedan acercarnos los oyentes al 491-1888. Cristina, mencionaste algo recién que tiene que ver con el comercio y con el turismo también, y quizá coincidas con nosotros que la quita de los feriados puentes ha repercutido negativamente aquí en la ciudad de Mar del Plata. Por un lado, preguntarte cuál es tu visión con respecto a la posible vuelta de los feriados puentes, y por otro lado, preguntarte por qué crees que hubo una medida tal de parte del gobierno, y si crees que no pudieron medir las consecuencias, o que quizá lo sabían y que lo hicieron por otro objetivo, digamos. No, yo, bueno, primero la verdad que estamos con expectantes con esta vuelta que se le ha dado al tema. A nuestra ciudad los feriados puentes le vienen bien. Este año creo que el impacto fue de uno solo, no es que ha habido un gran cambio en lo que son los fines de semana, pero sí había una mala expectativa con respecto hacia adelante, ya que recordemos que esto se ordena trianualmente. Uh-huh. Para poder tener un horizonte y una organización. Así que la verdad es que veo con beneplácito. Nosotros nos habíamos manifestado en su momento favorablemente a que, o sea, acompañando el pedido de que los mismos se restituyan, y que ya de esto, que nos es muy importante y que también tiene que ver con lo que hablábamos recientemente, con lo de la previsibilidad. Si me aparece para el día de mañana, quizás yo no tenga previsto qué hacer, pero si ya está estipulado, esto viene bien para aquel que va a trabajar en estos fines de semana largos, para aquel que puede organizar su escapada turística. Así que la verdad que esto me parece muy bueno. ¿Por qué se tomó la decisión de sacarla? Bueno, también debemos reconocer que nuestro país creo que está, no sé si, no creo que número uno, pero está en los primeros lugares del mundo en cantidad de feriados. Y el feriado tiene un doble análisis. Es muy bueno a los fines del turismo y es muy encarecedor a los fines de la industria. Yo quizás por mi profesión de contadora, que tengo vinculación con todo tipo de sectores, a aquel que no puede parar su esquema productivo, o aquel que necesariamente tiene que producir aún en los días de feriado, o aquel que ese día deja de producir, lo que ese día no produjo ya no se produce más. No es como la venta, que quizá el otro día yo pueda vender otra cosa. Si yo hoy paro la fábrica, mañana lo que fabrico es lo de mañana, lo de hoy no lo fabriqué. Y si lo fabriqué fue un costo doble. Esto es un planteo que permanentemente instala ese otro sector de la producción, que es el vinculado a la industrial. Bueno, siempre hay que buscar, me parece que en todo lo que tiene que ver con la cosa pública, lo que hay que buscar son los equilibrios. Por supuesto, si a mí me preguntan, aún siendo nuestro distrito turístico y productivo, me inclino por la permanencia de los fines de semana largos, y si hay algún fin de semana puente, mejor todavía, aún reconociendo que no tiene costos, no es que tiene costo cero esto, tiene un alto costo para otro sector. Bueno, a veces en esa búsqueda de equilibrios se tratan de tomar las mejores decisiones. Bueno, y también si esa decisión que se tomó por allí no era la mejor, o genera un alto nivel de controversia, porque esto hay que explicarlo también, en general no se plantea este tema desde la mirada del industrial. Bueno, bienvenido sea que se haya reconsiderado. Bueno, yo voy a rescatar una noticia que salió la semana pasada, si no me equivoco, que fue esto de que hay 2.000 personas aparentemente viviendo de lo que sacan el basural, incluso comiendo lo que hay en el basural. Y encontré una nota del exfuncionario Marcelo Attime, que decía que que el gobierno de nuestra ciudad incumplió con un plan de inclusión social con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, por 20 millones de pesos para ayudar a esas personas para que puedan salir de ahí e incluso para mejorar la planta recicladora Cura para que reciba más gente trabajando, ya que actualmente hay alrededor de 30 personas nada más trabajando para reciclar todo lo que recibe de la ciudad. Te quería preguntar si estabas al tanto de esto, si sabías por qué se dejó que se pierda ese ingreso de dinero y si hay algún relevamiento de cuántas personas asiste, si se sabe en qué condiciones está el predio. También tuvimos la semana pasada reclamos de la gente que trabaja ahí, reclamando que se mejoren las condiciones del predio. De lo que no voy a hablar es de los dichos de Artime, que es un gran responsable de la situación en la que nosotros arrancamos esta gestión, inclusive en este tema. Bien. Como responsable máxima además del área, así que de sus dichos no me voy a ocupar. Con respecto a la situación del predio, por supuesto, siempre, primero, ya de por sí la actividad, sea del trabajador municipal, que es una actividad crítica, tomada desde ese punto de vista, por ser, estar vinculado quizás a uno de los sectores junto con OCE, que por allí tienen el mayor nivel crítico con respecto a los materiales con los que trabajan, etcétera. Siempre es una situación que está al borde del colapso. Tiene además distintas etapas, a veces tenemos conflictos con la recolección, a veces con el ingreso al predio, a veces con el tratamiento. Y luego lo que no tenemos, a mi criterio, después de muchos años de haber intentado, es una buena conciencia en lo que tiene que ver con la separación de residuos en origen y con la llegada de esos residuos ya separados para que los trabajadores de Cura puedan tener material suficiente. En varias ocasiones nos hemos reunido con ellos y hacen este planteo. Por otro lado, hay también en algún lugar el material se recicla, hay en Mar del Plata una gran cantidad de plantas que se dedican a esto, con lo cual estamos diciendo que ese material no está llegando donde tiene que llegar, que es al predio. Bueno, estos son todos temas que a mí me parece que hay que mejorar en lo que tiene que ver con el control, con la gestión. Y con además una campaña que es una gran deuda, no de ahora, sino desde hace bastante tiempo, que es profundizar esta conciencia ciudadana del tema de la basura. Lo vemos no solo en la poca conciencia con la separación, sino también la vemos en la cantidad de basura que hay en lugares donde no debería haber. Las condiciones en las que la gente está allí, son permanentemente motivo de atención. Hay un equipo de trabajo social que del área de desarrollo social y del área también de medio ambiente. Pero hay un relevamiento de personas los dichos de Arroyo también fue que puso como un poco en duda que había gente que estaba consumiendo de la basura. Y si lo pone en duda, tal vez es porque sabe que no hay, hay un relevamiento para que él pueda hacer eso. Relevamientos hay, trabajos hay, presencia del municipio hay permanentemente. Lo que no sé es en este momento la cantidad de personas que hay. No debería haber, fuera de los trabajadores de Cura y fuera del resto de los trabajadores, no debería haber gente, y lo que seguramente no tiene que haber son menores, que muchas veces es la otra cuestión, para lo que sí el municipio ha entrado en programas para contención, para hacer todo un trabajo integral que va desde la salud, la educación, el tema laboral, el tema de documentación. Muchas veces eso se está haciendo ahora actualmente. Muchas veces ingresa, no sé, en este momento no te lo podría asegurar, pero sí, porque es un tema que dentro del Consejo Deliberante, en la Comisión de Calidad de Vida, que no integro, suele ser un tema de la agenda y es un tema sobre el que permanentemente se está haciendo foco. Yo creo que ahí hay todavía muchísimo para trabajar. La situación del predio debe mejorar y fundamentalmente la situación de las personas que están allí. Vamos a ver este tema del si se utilizó o no se utilizó un fondo, la verdad que no no lo tengo tan presente. Sí, nosotros hemos aprobado a lo largo de los años muchos convenios de financiamiento, de colaboración, porque este es un tema que nos tiene que doler, digo, más allá del posicionamiento político, de si uno en un momento es oposición, es oficialismo, digo, es un tema en el que tenemos que trabajar, porque no se ve, a veces es un tema invisible hasta que se plantea en los medios, porque la mayoría de los vecinos, y a veces, no digo de los funcionarios, pero de gente que está vinculada a la política, no ha ido nunca, con lo cual no sabe de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de esta situación. Así que espero que también se encuentren los caminos para mejorar todo eso. Cristina, una de las áreas más cuestionadas de la gestión de Carlos Arroyo tiene que ver con el área de cultura y el rol de Silvana Rojas. Nosotros hablamos bastante con gente relacionada al área. De hecho, ayer estuvimos conversando con la gente de la Asamblea en la defensa a la cultura. Y por un lado nos plantean que luego de los hechos vandálicos que se produjeron en el Séptimo Fuego, las amenazas hacia la persona de... Hacia su integridad física, digamos, que recibió Viviana Ruiz, los hechos vandálicos, el robo que sufrieron en el Club del Teatro, ellos manifiestan que nadie se hizo presente, nadie del gobierno, no recibieron ningún tipo de apoyo, aunque sea una manifestación de solidaridad o de acompañamiento de parte de la Secretaría de Cultura. Nos plantean distintas inquietudes también que tienen que ver con la Sinfónica y la Banda Municipal, la Orquesta Infanto Juvenil, algunas cuestiones que tienen que ver con atrasos en los pagos de los capacitadores barriales, que recién ahora se comenzaron a regularizar los del año 2015. ¿Cuál es la prioridad que ocupa la cultura para esta gestión y cuál va a ser la prioridad que vas a llevar al Consejo Deliberante acompañando, digamos, a la gente de Cambiemos? Bueno, para nosotros la cultura es un tema prioritario. Para mi actividad en particular, yo tengo muchísima relación con muchos de los sectores de la cultura, aún con aquellos que no se llevan bien en este momento con las actuales autoridades. No sé si ha habido o no ha habido contacto con los hechos. También sé que hay una mala relación por parte de algunos actores de la cultura y algunos inclusive que trabajan también dentro del municipio y que desarrollan también otras actividades. Digo, ahí por qué alguien va o se solidariza o no, digo, no lo sé. También a veces uno me parece que es demasiado crítico o que no mide de la misma forma las cosas que le ocurren a los funcionarios con las cosas que le ocurren al resto del mundo. Uh-huh. Digo, yo también he escuchado cosas muy terribles de la Secretaría de Cultura que la verdad no creo que se las merezca. Silvana Rojas me parece una funcionaria que en su mirada del tema cultural también ha llevado adelante cosas importantes. Y también ha pasado malos momentos, porque yo he estado por allí cerca cuando ha recibido agresiones fuertes y tampoco he visto que alguien se haya solidarizado con ella. Digo, a veces uno es más exigente con quienes son funcionarios, quienes somos concejales. Digo, la gente supone que nos puede pasar cualquier cosa y que como que no fuéramos personas y no tuviéramos también ese sentimiento que uno tiene cuando recibe una agresión. Yo, por supuesto, siempre me solidarizo con cualquier persona, conocida o no persona, o no conocida, digo, que haya sufrido alguna agresión, y mucho más cuando esas agresiones parecen que lo que quisieran es infundir miedo. Ahora, eso lo separo absolutamente de cualquier responsabilidad o cuestión por parte de un funcionario. Perdón, estoy con la garganta, sí, ya me llamo. Es que hace 2 horas y media que estoy hablando. Está bien, Tomás, si querés. Porque vengo de otra radio también. Está bien, te veo con la boleta ahí de Cambiemos. No, porque quiero decir una cosa de una actividad del martes quería decir algo. Y las cosas que se hacen y las que no se hacen. Digo, vos hacías referencia a algo que se le está pagando a algunos capacitadores, una deuda del 2015. Hay muchos capacitadores que la anterior gestión dejó, podríamos decir en términos colgados de un pincel, porque no les hizo ni un contrato. Entonces hubo que generar un montón de actos administrativos con muchísima buena voluntad y con mucha gestión para que esa gente que trabajó legítimamente y que por la irresponsabilidad de los funcionarios de su momento llegaron y se encontraron con que no existían en ninguna parte. Y voy a ir a otro hecho concreto que tiene que ver inclusive con un pedido de informes que presenté esta semana. En el agosto, en julio, agosto del año 2015, la orquesta de tango, orquesta con la que tengo la mejor de las relaciones y mucho más con su director, el maestro Dávila, y con el que compartimos un montón de cosas, fue invitada a Roma, Venecia y no recuerdo Florencia, creo que fue, o sea, invitada, pero había que pagar los pasajes. La gestión anterior gestionó los pasajes. La gente viajó más gente inclusive, no sé si todos eran de la orquesta. Viajó, fue, volvió. No generaron un solo expediente. La empresa, con asiento local, la delegación acá de Aerolíneas, está intentando desde hace 2 años y pico poder cobrar 20 y pico de pasajes de un viaje que de buena fe le adelantó al municipio, porque no lo hacen con, digo, uno va a sacar un pasaje y le hacen pagar el pasaje antes de viajar. Bueno, y todavía no habían generado un solo expediente, se fueron y se olvidaron. Entonces, la verdad es que a veces yo veo y me enoja un poco ver cierto grado de demagogia por parte de algunos que se hicieron los defensores de la cultura y que dejaron el Teatro Colón sin pagar el alquiler, que no hicieron las obras a las que se habían comprometido en el contrato, que esta gestión sí está haciendo. Esta gestión antipática, poco amiga de la cultura, como muchos dicen, está haciendo. Pagó los alquileres, está haciendo los trabajos, llamó a licitación, se hizo cargo de lo que la gestión anterior dejó impago, como seguramente va a tener que hacer ahora con los pasajes, que nosotros valoramos, reconocemos y nos parece bien que la orquesta, ojalá todas nuestras orquestas puedan llevar, porque son nuestros embajadores culturales, nuestra música y nuestro arte hacia el mundo, pero no de esta forma, disponiendo de lo público como si fuera propio, yéndome y después que el que viene pague. Digo, esto no es así, uno tiene que ser responsable, uno en su vida personal, si no es responsable, a los 3 meses no tiene para comer. Bueno, aquí en muchas áreas, y en cultura particularmente, pasó mucho de esto. Gente sin contratos, actividades desfinanciadas, se crearon estructuras que se sabían que no tenían ningún tipo de presupuesto para llevar adelante. Yo lo que veo ahora es que hay un compromiso por ordenar, por mejorar, hay una excelente voluntad, hay conocimiento, se están haciendo gestiones muy importantes con el gobierno nacional y espero que pronto también podamos estar hablando de buenas noticias, porque la cultura es lo que realmente nos genera el cambio, más allá de la educación formal, del trabajo, de la infraestructura, de todo. Si no, nosotros no tenemos un vuelo como ciudad, es muy difícil que realmente podamos pensar en proyectos hacia adelante en 20 años, en 30 años. Cristina, te agradecemos mucho por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos con Cristina Coria, candidata a concejal por Cambiemos, acompañando la lista de Esteban Bullrich a nivel nacional como senador y la lista de Vilma Baragiola encabezando como primer concejal la lista de Cambiemos. Te agradecemos mucho y esperamos seguir hablando en otra ocasión. Con todo gusto. DIC Producciones. Compuesta por estudiantes y profesionales. Creada como servicio de la comunicación. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Y con el fin de generar lo propio. Lo nuestro.